apartamento. Sí, viejo, ¿no ves que te la estoy zapapachando aquí aprovechando el apagoncito? Ay, pero no me den, porque yo los quiero a los dos. Bueno, y esta historia continuará con la Sonora Dinamita. Buenas noches, suegro. ¿Qué va? Te imagino ya que te pasó.